que mi Dios es testigo. Que te amé como nunca había querido. Pero es muy triste pensar que fui pasatiempo y nada más. Más que a mi vida, yo te entregué mi suerte, yo te entregué mis días. Pero es muy triste pensar que fui tu pasatiempo y nada más. Siento tus huellas dentro de mí y tu recuerdo me hace llorar. Escucha esto que te quiero decir, y yo te amo, sin ti no sé vivir. En las noches recuerdo tu mirada y los besos dulces que tú me dabas con pasión. No aguanto más esta soledad, vuelve pronto, mi vida se acabará. Dame una pista para buscarte, si no lo haces me iré sin rumbo a llorar. Perdóname si te hice sufrir, perdóname si te causé un dolor, ¿sabes? Pero fui terco, no supe valorar a la mujer que me amaba en verdad, a la mujer que me amaba en verdad. Quiero que vuelvas a mí, te juro que cambiaré. Dame otra oportunidad y por siempre te amaré. Porque tú eres mi todo, porque tú eres mi vida, porque tú eres mi todo, porque tú eres mi vida. Quiero que vuelvas a mí, te juro que cambiaré. Dame otra oportunidad y por siempre te amaré. Que soy un vagabundo, dijeron, para que me dejaras. No puede ofrecerte nada, él no tiene nada, no tiene nada. Hiciste caso a esas palabras, pero más fuerte sus espinas. Pude comprender tu silencio, sabía que tú me querías. Ah, y fuiste tú la que sin importarte me tiraste al mar. Y jamás preguntaste si sabía nadar. Y solo naufragando pude continuar, pidiendo salvavidas que venga a buscar a un hombre que se muere sin tener razón, que su único tesoro fue su corazón, que su único pecado fue brindar amor. Nunca tuve fortuna, solo mi nobleza. Nunca tuve la suerte de tener riqueza, solo mis virtudes que me hicieron fuerte. Siempre ese cariño grande hacia la gente. Y fuiste tú la que sin importarte me tiraste al mar. Y jamás preguntaste si sabía nadar. Y solo naufragando pude continuar. Pude continuar. Nayib Albeiro y William Rodríguez, mis amigos en San Alberto.